Es tarde para la rosa, es pronto para el invierno. Mi hora no está en el reloj, me quedé fuera del tiempo. Preciso instante. nuestros intermedios, hacia metas previas.